Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Que algunos las inician el día de hoy, otros que seguirán chambando, pero acá en el centro no hay nada que tragar, por si vienen por acá a la visita de los siete templos a autoflagelarse por acá en el calor, en la sorna de este calor que está medio grueso, ¿no? Acá en Guanatos, pues ¿zamba? Sarna. Sarna para ti, esa es una rola de... Bueno, estamos transmitiendo desde Prisciliano Sánchez 615 acá en el barrio chino, el volantín de el barrio chino en Radio Cartón. Y hoy vamos a tener pues algunas rolas para eso que dicen equilibrar los géneros, ¿no? Esto de que ahora no sé si demográficamente ya somos el 50% hombres y el 50% mujeres, que para todo quieren que haya 50 y 50, ¿no? Así sean los hombres más necios, más tercos y más insensatos, a huevo quieren la mitad, ¿no? Entonces, tampoco importa mucho las diversidades estas y ajustes sexuales, simplemente con que sean masculinos o femeninos, pero tienen que ser 50%, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos una sorpresa también aquí, nos cayó de visita Ángel Corral que va a estar participando en una lectura de autores en el Palíndromo, cerca de aquí del centro de Guanatos, y nos va a platicar un poco sobre ese evento y probablemente nos role también algo ahí, alguna de sus poesías que va a leer también el día de hoy. Para que se vayan alistando, esto es a las 6 de la tarde en el Palíndromo. Es decir, si usted está tirando la hueva en su casa y no tiene qué hacer, no haya cómo desaburrirse y no quiere ir al cine ni al parque, pues puede ir a escuchar poesía. Y eso es peor que darse un balazo en la cabeza, mi Pavel. El Pavel quiere que se den un plomazo, pues, Nel. Y pues también parece ser que también está abierto acá con la librería del viaje, donde están emborrachando a los lectores, por si quieren caerle también a tomarse una chela muy fría ahí en la librería El Waffle. Pues ahí están atendiéndolos a toda madre Marco Antonio Graviel y la chava esta, ¿cómo se llama? Aranzazú de León. Bueno, pues bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? No te preocupes si no encuentras los micrófonos, esos son. Ay, ahí está. Sí, no, pues, muchas gracias. Pues bienvenido, carnal, y qué bueno que andas por acá, por Guanatos, visitando a las estrellas. Y pues no, pues vienes también a una lectura el día de hoy, ¿no? Platícanos quiénes van a estar, a qué horas es, en dónde. Pues sí, Sergio, es un gusto volver a estar aquí de visita en esta bella ciudad que pues también ha sido importante en mi crecimiento artístico y literario, y pues también en la cual he hecho grandes amistades, ¿no? Como la tuya, Pavel, Jacobo y pues muchos otros carnales que también quiero y estimo mucho. Pues sí, la lectura va a ser en un par de horas a las 6 en este sitio conocido que se llama El Palíndromo, en el cual vamos a estar un servidor, Joana Aguilar, Gina Kinkowicz y otro joven que se llama Guillermo Lomelí. Vamos a ser los cuatro que vamos a participar en esta lectura, que es en la calle de Fray Ruiz de Alarcón, número 233, a las 6 de la tarde. Y pues antes que nada, también quiero agradecerles a ustedes, ahorita que están aquí presentes, porque me gustaron mucho las sesiones que hubo por parte del Ojo de Faetón aquí en Guadalajara. Quiero extender un agradecimiento a los ponentes que fueron Neri Tello, Ahmed Rivera, a Joana Aguilar, a ti Sergio, a ti también Pavel Neikame, a Ramiro Lomelí y al poeta también Raúl Bañuelos, porque pues tuvo mucho mucho crecimiento este proyecto de Faetón, ahora que pues ya tiene su propia sede aquí en Guadalajara y su propio impulso, ¿no? Y pues no quisiera tampoco omitir el platicarles un poco por qué el nombre de Faetón, ¿no? Tendiendo un puente con la mitología griega y recordando aquellos dioses que por el atrevimiento fueron destruidos, pues recordamos sobre todo a Prometeo, ¿no? Pero Faetón es un personaje muy importante, que también es muy similar, porque él le hizo prometer a su padre Helios que le permitiría algún día manejar el carro solar. Y como posteriormente Helios se arrepiente, pero él como ya se había palabrado en que sí le iba a permitir manejar este carro, pues complace el capricho del hijo ambicioso y le permite manejar este carro solar entre aquellas correrías, pues pasa muy cerca del norte de África y produce el origen del desierto del Sahara y quemando a los habitantes, ¿no? Oscureciendo sus pieles y genera mucho desorden en el mundo. Y cuando Zeus ve este desorden, pues el famoso dios con su égida lo fulmina y este dios cae y jamás vuelve a su forma humana, sino que se convierte en cisne. Y pues es un símbolo con el cual tendió un puente con la poeta nuestro Fénix de América, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, que pues también es una insigne de nuestra literatura, no solo como poeta mexicana, sino como insigne de la poesía hispanoamericana y de la poesía en lengua española, ¿no? El idioma de Castilla. Y pues como ella se atrevió junto con otros poetas que han sido muy contados, como Lucrecio, Paul Valéry, Mallarmé, hacer poemas de corte filosófico, ella nos legó un texto muy importante que es El Primero Sueño, ¿no? En el que ella hace un auto de autognosis, conociéndose a través de los espejos y de las lindes que hay entre el sueño y la vigilia. Y pues a manera, esta poeta que fue tan una ilustre, inigualable, pues se enfrenta ante la adversidad, ¿no? Del arzobispo de la Nueva España, que era Francisco Aguiar y Seijas, que pues odiaba a las mujeres y aparte pues se decide completamente a erradicarla del medio y de la escena cultural, ¿no? Entonces le hacen una guerra debido a esta contestación a Sor Filotea de la Cruz, en la cual lo toman como motivo, ¿no? Para atacarla, hasta que posteriormente le quitan toda su biblioteca y ya años después está sola y arrepentida y pues firma con su propia sangre el arrepentimiento en el que se autonombra la peor de todas, ¿no? Y aquí es donde hay este puente con Faetón, que pues es un triunfo del conocimiento, pero que al final pues se convierte en derrota, ¿no? Sin embargo, pues nos deja una gran enseñanza que pues está en nuestras letras y está en El Primero Sueño que pues tomé este fragmento que es donde habla de Faetón, aparte del poema que le dedicó a este dios, semidios griego. El verso 804 del primer sueño nos dice: tipo es, antes, modelo, ejemplar pernicioso que alas engendra, repetido vuelo, del ánimo ambicioso que, del mismo terror haciendo halago, que al valor lisonjea, las glorias deletrea entre los caracteres del estrago. Y pues sí, aquí nos queda este registro del ojo de Faetón, que pues aparte de ser este puente entre Faetón y Sor Juana Inés de la Cruz, es un ojo que es un panóptico enriquecido y conformado por todos los, tanto los asistentes como los ponentes, en el cual pues el tema de la poesía siempre prima, pero nunca como un canon ni como una regla inquebrantable e irremisible, ¿no? Siempre nos enriquecemos porque la poesía nos atañe a todos por el hecho de ser humanos y todos tenemos siempre algo que decir sobre ella, ¿no? Y es esta pasión la que nos permite que desde el más neófito hasta el más versado o cualquier persona siempre tenga algo, una nueva perspectiva que brindarnos de la poesía, ¿no? Y pues nuevamente agradecer a todos ustedes por brindarnos este espacio. No, bueno, Ángel, desde luego que siempre estamos acá puestos para colaborar, ¿no?, en este tipo de proyectos. A mí me parece que la labor que hace Isra Soberanes y en este caso quien apoyó y está también colaborando Neri Tello, pues generan una función muy muy interesante y pues también es un llamado, ¿no?, a todos los compas que están interesados por la literatura en general y que quieren saber y aportar un poco más sobre este ejercicio, ¿no? Esta función que tiene el autor incluso para poder llegar a lograr ser publicado o tener libros, porque digo, cuando vamos a un concierto de música, pues vemos al artista ejecutando ahí su instrumento, ¿no?, o cantando con su propia voz. Y cuando leemos un poema, pues no sabemos qué demonios traía en la cabeza cuando estaba escribiendo o de dónde surgió ese sentimiento en el que evoca en su literatura. Y es muy, muy, muy interesante conocer todo este tipo de poiexis, ¿no? Esta estructura y desestructura de la poesía o de los textos, donde uno empieza a conocer un poco más, no solamente sobre el texto, sino también sobre el autor. Y para quienes están en proceso de escritores o de ser escritores o escribiendo incluso, es muy interesante porque también de ahí se abreva, ¿no? También de ahí se sabe y se mama, ¿no? Y entonces también es muy chido este tipo de proyectos que a mí me parecen ilustrativos y a la vez también generan una especie de, digamos, de espacio donde pues te enfrentas o conoces un poco más sobre cierto autor o sobre cierto género o cierto tipo de literatura, ¿no? Claro, yo que no quería tampoco omitir el darle las gracias también a Isra Soberanes, que junto con Neri Tello también se han encargado de coordinar aquí el ciclo, y pues también hacer el aviso y extender la invitación a todos los escritores y participantes que estén aquí en Guadalajara, porque también pues en abril vamos a reanudar el ciclo allá en la Ciudad de México, pues igual con Daro Soberanes, un servidor junto con Alejandra Estrada Velázquez, Guillermo Lera, y ahorita la más reciente que se nos acaba de incorporar al equipo, la escritora América Femat Viveros. Por si pues también están por allá, son bienvenidos, va a ser ahora en la librería Jorge Cuesta los sábados y lunes. Oye, y por cierto, hay una página del Ojo de Faetón donde pueden... Sí, está en Facebook, se llama El Ojo de Faetón, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea. Ahí podemos estar en contacto para seguir tanto las ponencias que se han hecho aquí en Guadalajara como las que seguirán también allá en la Ciudad de México. Y en Tumbor también está la página. Sí, es cierto. Es que es muy reciente apenas. Entonces, pues es muy interesante porque parece que también por ahí van a estar los podcasts de algunas de las charlas, ¿no? Y pues es muy chido. Yo quisiera que nos repitieras el dato del palíndromo para... Sí, es La lectura es ahorita dentro de unas horas, a las 6 de la tarde, en el palíndromo que queda en la calle Juan Ruiz de Alarcón, número 233, en la cual participará Joana Aguilar, Gina Kinkowicz, Guillermo Lomelí y su servidor que aquí está hablando. Bueno, pues vamos a un espacio musical. Vamos a escuchar a la señora Chelo Silva con esta rola. ¿Qué digo rola? Rolonón. ¿Qué digo rolonón? Chelo Silva, una de nuestras más altas cantantes mexicanas. Pues vámonos, mi Pavel, y un saludo al Pavel que está en los controles. Muy a toda madre, hola, divertidísimo siempre. ¡Vámonos, ingeniero! Dice. Sí, es que es bien nueva esa de Tómbora. Ya se me había olvidado. Estamos de vuelta en esta segunda vuelta del volantín y les comentaba, está con nosotros Ángel Corral, que va a tener una lectura junto con otros compañeros acá en el palíndromo a las 6 de la tarde, y pues nos va a leer unos textos. Él ya nos dirá de estos autores, creo que uno de ellos es Rapón, ¿no? Sí. Bueno, tú comentas. Pues sí, bueno, les voy a compartir dos poemas. El primero, sí les voy a leer uno de Rapaón, pero primero les voy a leer uno de Constantinos Kavafis, que se llama El primer escalón. El joven poeta Eumeno se lamentaba un día ante Teócrito. Escribo hace ya 2 años y no he podido acabar más que un solo idilio. El arte del poeta me parece semejante a una escalera interminable. Estoy sobre el primer escalón. Jamás, ay, subiré más alto. Palabras vanas, blasfemas, le respondió Teócrito. Sé orgulloso y feliz de haber ascendido este primer escalón. Llegar allí no es poca cosa. Haber hecho eso no es menguada gloria. Para posar el pie sobre este escalón, asaz, inaccesible al vulgo, debes haber sido aceptado en la ciudad de las ideas, y eso es un privilegio difícil de obtener, pues los jueces que se instalan frente a la plaza pública descubren inmediatamente a los indignos. Llegar allí no es poca cosa. Haber hecho eso no es menguada gloria. Y ahora este otro texto del gran poeta Ezra Pound, intitulado El alquimista, o también Canto para la transmutación de los metales. Sail de claustra, aelis, asalais, mientras os movéis entre los brillantes árboles, mientras tienen vuestras voces bajo los alerces del paraíso, un sonido claro. Sail de claustra, aelis, asalais, Raimona Tibors Barangere, debajo del fulgor oscuro del cielo, bajo la noche, la de cuello de pavo real. Tráenos la concha de color de azafrán, tráenos el oro rojo del arce, tráenos la luz del abedul en otoño. Miral Scambelin Saudiarda, recuerda este fuego. El Ain Tireis Alcmena, en medio del susurro de plata del trigo, agrádiva Anges Ardenca, del lago de color de ciruela, en calma de las disueltas tinturas del agua, tráenos la naturaleza bruñida del fuego. Briseis Lianor Loica, de la ancha tierra y el olivo, de los álamos llorando su ámbar a la llama brillante de la antorcha de pescar, recuerda este fuego. Midons con el oro del sol, la hoja del álamo a la lumbre del ámbar. Midons, hija del sol, dardo del árbol, plata de la hoja, lumbre del amarillo del ámbar. Midons, don del dios, don de la luz, don del ámbar del sol. Dale luz a este metal. Hanges de Rocacoart, Ardenca Aemelis, de la potencia de la hierba, del blanco vivo en la semilla, del calor de la yema, del cobre de la hoja en otoño, del bronce del arce, de la savia en la rama, Lianor, Lioana, Loica, por el temblor de la aleta, por la trucha dormida en el verde gris de las aguas, Vana, Mandeta, Viera, Alodeta, Picarda, Manuela, del fulgor rojo del cobre, Isaud, Idone, leve susurro de hojas. Vierna, Jocelyn, desafío de los espíritus, por el espejo del cobre bruñido, oh reina de ciprés, salida del Erebo, el soplo que yace aplanado, el soplo que se extiende bajo el mundo, del Erebo, del aplanado páramo de aire que yace bajo el mundo, del pardo descolor de la hoja parda, tráenos el fresco imperceptible. El Ain Tireis Alcmena, sosiega este metal. Abandonen los manes su terror, abandonen los manes sus cuerpos acuosos con el fuego, tomen los cuerpos de blancura de leche del ágata, junten los huesos del metal. Selvagia, Huiscarda Mandeta, escamas de lluvia de oro en el agua, azur y plata escamosa de agua, Alción, Faetona, Alcmena, palidez de plata, pálido lustre de la tona. Por esto, de la malevolencia del rocío, protege este alambique. El Ain Tireis Alodeta, sosiega este metal. Pues ahí está ese par de poemas de... De Constantinos Cavafis, el primero, que era El primer escalón, y El alquimista, de Ezra Pound. Y pues ya saben, está aquí Ángel pues en el programa también para invitarlos a esta presentación que estará a las 6 de la tarde en el Café Chelería Palíndromo. Digo, porque luego son días calurosos y bueno, pues ahí hay muy buenas chelas, también venden tequilita, vodka, mezcal, de todo, cafecito, ¿no? Para los que no pisteamos. Y pues con el ánimo de que le caigan a escuchar a estos compas jóvenes poetas de acá, de algunos son de la Ciudad de México, tú vienes de México. Así y es. Joana también, ¿no? Joana, sí, creo que es del Estado de México, y Guillermo, él es de aquí. Bueno, pues ojalá y puedan acompañarnos. Es a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a escuchar otra rola. Esta es con Celia Cruz y la Sonora Matancera. Se llama Tu Voz, mi Pavel, Tu Voz Cristalina y Corriente. ¡Vámonos! Tercera vuelta del volantín y ya el Pavel ejecutándose una empanadita de cajeta, estas tradicionales empanadas de Días Santos. También hay empanadas de carnita, de atún, de verdura y desde luego las tradicionales empanadas de piña, de leche, ¿no? Pues a toda madre las empanadas, ¿no? Hay unas de frijoles negros con queso, puta madre. Bueno, pues estamos en este jueves alto, uno de los más altos jueves del año, ¿no? Y también queremos comentarles que El Cantor con el Son en el Sombrero es un libro sobre León Chávez Teixeiro, canto épico y revolucionario. Es este libro del autor Jorge Gasca Salas, que está a la venta aquí en la librería y cafetería La Rueda. 300 varos vale este libro. Este libro que pues trae ahí más de 20 pósters históricos y más de 30 canciones con los acordes de León Chávez Teixeiro. En realidad no sabía yo que tuviera más de 30 rolas, pues, León, ¿no? Pero aquí están, dice, más de 30 canciones de León Chávez Teixeiro con todo y acordes. Y desde luego también vienen muchas imágenes de sus pinturas a color, una buena separata que trae ahí con muchos de los cuadros pintados por León, y también trae pues toda una historia sobre el canto épico y revolucionario. León Chávez, ya lo saben, fue uno de los iniciadores de la canción revolucionaria acá en México. Estos corridos bluseros tan singulares que salían de, que salen, ¿no?, todavía de la lira y la lírica de León Chávez, ¿no? Ponciano Flores, cinco hijos, su mujer y su, la miseria, en un cuarto abandonado, ¿no? Amontonados. Todo en el mismo lugar. Sala, recámara y comedor. Bueno, hay muchas rolas de él. Unas últimas rolas que también se han escuchado por ahí, vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y bueno, ya en un día vamos a poner rolas de León, ¿no? Otra vez. Y pues por hoy estamos informándoles a la banda que ya está el libro El Cantor con el Sol en el Sombrero aquí en Guanatos, y lo estamos vendiendo en la librería y cafetería La Rueda, este libro del autor Jorge Gasca Salas, editorial Itaca. Pues ojalá y puedan pasar por este libro, no hay muchos acá en Guanatos, lléguenle para poder apoyar a esta edición independiente, porque también es una buena obra, mucho trabajo y poco financiamiento. Ojalá puedan apoyar, ¿no? Vamos a escuchar una rola de Sonia López y la Sonora Santanera, esta rola que se llama Pena Negra, y pues a ver qué les parece. Puras morras, porque estamos en el mes de la mujer, del año de la mujer. Sufriendo. De amor. Estamos de vuelta aquí en El Volantín y ya vamos para la tercera temporada, ¿no? Vamos a trabajar un poquito más sobre este tercer momento de programa para invitarlos a un encuentro cartonero que se va a llevar a cabo en Cuernavaca, Morelos. Este encuentro será el sábado 31 y el domingo 1 de abril, 31 de marzo y 1 de abril. Esto se lleva en el marco de la exposición La Cartonera, 10 años de arte y literatura en Cuernavaca. Este encuentro pues lo está armando Lucibel, Patrick O'Hare y La Cartonera de Cuernavaca, donde participan Nayeli Sánchez y Dani. Y pues los esperamos por allá. El día 31 a las 10 de la mañana será la inauguración, unas palabras de bienvenida por parte de Patrick y Nayeli. Y después tendremos una visita guiada por la exposición de La Cartonera. Ya después empezarán las mesas. Esto será en la Galería La Barranca, Parque Barranca, Chapultepec, que está ubicado en Bajada Chapultepec número 27, Colonia Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos. Puedes inscribirte enviando tus datos al correo programaeducacionmorelos@gmail.com. Esto es de cupo limitado, es decir, vamos a estar más de 10 cartoneras de aquí de México participando, pero también va a estar abierto al público. Hay mucha gente que está interesada por saber qué onda con las editoriales cartoneras, estas editoriales que surgieron allá por el 2003-2004 en el Cono Sur, en la parte de la Argentina, ¿no? En Buenos Aires, con algunos compas que se preguntaban cómo vamos a armar libros en esta crisis, donde en realidad generalmente quienes hacen libros independientes pues siempre están flojos, ¿no? Bajos en fondos, sin lana, y siempre procurando ver de qué manera las cosas salen más económicas, en el sentido de barato a bajos costos. Y bueno, algunos compas argentinos de Eloísa Cartonera se les ocurrió hacer los libros con tapas de cartón que recolectaban unos compas que allá en Argentina y por acá también, ¿no? Les dicen cartoneros, esta gente que anda por ahí en las noches recolectando la basura, pero en este caso ellos recolectan cartón para luego venderlo para el reciclaje. Y pues estas tapas, estas tapas que son de cartón, que se recoge en las calles, son reutilizadas, de alguna manera se intervienen o se pintan para llevar a cabo lo que son las portadas y contraportadas de los libros. Nosotros como La Rueda Cartonera vamos a participar en una primera mesa que será a las 11 de la mañana junto con Temoc Saucedo, Nayeli Sánchez, Mariana Rodríguez y Abigail Rodríguez. Esta mesa estará moderada por Patrick O'Hare y pues se hablará sobre puntos de vista de los propios participantes, y la temática será cuál es el papel social y o político de una editorial cartonera. La mesa 2, que será a las 12:30, estarán participando Lorena Becker, Dora Castillo, Fernando Zaragoza y Oscar Edgar López. Ellos bajo la temática de las estéticas cartoneras, relación entre texto y libro objeto. Después habrá un receso y regresamos a la mesa 3 a las 15 horas con el tema ¿qué criterios usan los editores cartoneros para elegir las obras que publican? El moderador es TBC y participan Dani Hurpin, Ruth Pérez Aguirre, Miguel Ángel Martínez, Israel Soberanes y Martín Jaramillo. A las 4 será una plenaria abierta y el tema será hacia dónde va el movimiento cartonero mexicano y qué colaboraciones podrían surgir del encuentro. A las 5 habrá ya las mesas de conclusiones, esperemos no concluyan mucho y rápido irnos a la fiesta, ¿no? Ya en la tarde, de noche, parece ser que va a haber, no parece ser, va a haber un concierto de Cristo les ama y pues ya ahí nos tendrán informados dónde se va a armar el guateque con el buen Cristo, ¿no? Estas conclusiones pues las llevarán a cabo Patrick O'Hare y Lucy Bell. El domingo 1 de abril a las 10 de la mañana habrá una muestra del cortometraje documental creado por el Herbolario Cartonero de San José del Carmen. Y a las 10:30 a 2 de la tarde habrá un taller de fabricación de libros cartoneros. Esto tendrá la participación de diferentes técnicas de fabricación de libro, donde vamos a participar muchos cartoneros de acá, de diferentes partes de la República Mexicana. Y también habrá un libro bilingüe español náhuatl. Bueno, pues ojalá y puedan acompañarnos a este encuentro que se llevará a cabo el 31 de marzo y el 1 de abril en Cuernavaca, Morelos. La dirección es Galería La Barranca, Parque Barranca Chapultepec, Bajada de Chapultepec, número 27, Colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos. Pues ojalá por allá nos veamos. Vamos a poner esta rola con la Gigi. ¿Cuál va a ser, mi papá? No me importa. No me importa, con la Gigi. Y regresamos para la última vuelta de este volantín del barrio chino. ¡Ah, cabrón! Y Pavel, tienes muy contabilizado el pinche tiempo. Bueno, estamos de regreso en esta cuarta última vuelta del volantín y estamos por despedirnos, pero como ustedes saben, queremos siempre pues agradecer a los compas que nos dan su like y que nos mandan saludar y que los mandamos saludar. Ellos son Antonio López Vega desde Ajijí, de Toño, pues un saludo. Por allá nos veremos pronto y en este tiempo de calor a toda madre en Ajijí, ¿no? Bien a gusto, cabrón, ¿no? Al Enefistófeles, que seguramente está dentro de un tarro de chela. A Librado Vega. A Cristo Les Ama, al que vamos a ver por allá por Cuernavaca. A Silvia Verónica, a Claudia Ramos. Claudia Ramos, no sé si vaya a venir ahora al programa, pero parece que Daniel sí estará acá. A Joan Michel, a Isra Soberanes, a Paulina Navarro, a Ángel Corral, que estuvo aquí con nosotros hace ratón, a Irat González y pues a toda la banda que nos manda esos likes de ánimos. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que ahora sí tengo la lista aquí y van en orden alfabético, que son Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Café y Libros La Rueda, Ediciones El Barrio Chino, Editorial y Librería y Chelería El Viaje, La Rueda Cartonera, Granola Gourmet y Sala de Lectura El Juglar. Pues a todos ellos un chingo de saludos y nuestro agradecimiento. Nos vamos a despedir con una rola de Linda Vera. ¿Cuál rola va a ser, mi Pavel? Bueno, pues ahorita les digo. Yo les digo, mi Pavel, si usted no sabe cuál es. Es La Pollera Colorada. Esta super rola que no puede usted evitar bailarla. Si le sale lo barrio cuando esté escuchando esta rola, póngase a bailar punta y talón. Vámonos, pues. Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esta negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colora. Ay, cómo santunguea la negrita soledad. Con su pollera colora. Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar. Con su pollera colorada. Ojo, ajá, mi negra linda soledad. Con su pollera colorada. Ajá. Siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Esa negrona soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colora. Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar. Con su pollera colora. Esa negrona sabe mucho y es caramba. Con su pollera colora. Ojo, ajá, mi negra linda soledad. Con su pollera colora. Con su pollera. Con su pollera colora. Como la goza. Con su pollera colora. Mi negra linda. Con su pollera colora. Ojo, ajá. Con su pollera colora.